Guachán. Y hoy es lunes. Ya es lunes. Y bueno, como ya les puse por ahí en Facebook y en el chat y en el grupo de Anímate y por aquí y por allá, es lunes y hablaremos de recuerdos de la infancia, los juguetes con los que pasabas tus días cuando eras niño, qué comida era tu favorita y si esta sigue siendo tu favorita a pesar de los años. Y también, obviamente, tus dulces favoritos de la infancia. Y bueno, todo esto y mucho más, obvio, solo aquí en Radio Recuento, música, anime. Y pues vámonos, como que hay muy poquitos. Y aquí ya llegó Helios. Hola Helios, ¿cómo estás? Por aquí anda Helios, también anda Carlos Campos, sí. Y yeah, saluditos a Carlos Campos, a Ronaldo Rodríguez, que también está de este lado. También por acá, ¿qué más? La galletita que ya está aquí, también Roger, que ya anda por acá de este lado. Elis Chija. Y bueno, pues en lo que empiezan a llegar, como más, ¿qué les parece si vamos a un bloquecito musical? Y yo regreso, chicos, para seguir sobre el tema, ¿verdad? No se vayan, esto es Anime Anímate. Yo regreso, esto está empezando, chicos. Recuerden pediditos directamente conmigo aquí en el chat, @umachan, o en Facebook, pues ya directamente conmigo, ¿ok? Ok, ahora sí, yo regreso, chicos. ¡No se vaya! Yeah.

染めるように名前を呼ぶよ、あなたの名前を、あなたがあなたでいれるように、悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時、寂しさに溢れた心が沈んでく時、名前を呼ぶよ、あなたの名前を、僕の名前を呼んでくれたみたいに、名前を呼ぶよ、 見分けろ開かずのドア、いつや sé. Chum, chum, chum. Por acá, saluditos a Itzichan Magane, que ya anda también de este lado. A Ronaldo Rodríguez, a Carlos Campos. Aquí Itzichan nos dice que... de sus juguetes de la infancia era un hospital y una casita que tiene todavía en su posesión. ¡Wow! ¡Qué sorprendente que todavía tengan sus juguetes! A mí me parece extraordinario. Yo no recuerdo tener ya juguetes míos de aquella época infantil. De verdad que no, ni uno solo. Creo que todos los regalé y los fui donando conforme la edad fue pasando. Y los que más se quedaron, pues ya, a estas alturas, pues ya fueron. Dice Diego Coruñaco, ya llegué, lamento la tardanza. No te preocupes, todo bien. Por acá en el chat, ¿qué onda, qué onda? Dice, gracias, ¿sabes cómo empezar un buen día, Umachan? ¡Ay, muchas gracias! Eso espero, por acá, senpai. Dice, ¿qué tal este inicio de semana? Pues bien. voy bien. Digo yo que voy bien, me siento bien. Un poquito dolorida la garganta, ya saben, el estrés y todo eso, pues apenas va saliendo. Apenas ayer pude dormir, me quedé dormida. Me quedé dormida y me quedé muy, muy bien dormida. No había podido como dormir bien en las noches por todo lo sucedido aquí en México. Como que me tenía bastante, bastante estresada. Entonces no dormía o dormía muy poco. No he comido mucho porque igual tengo el estómago todavía muy revuelto de estrés y todo, pero ayer fue, bueno, la noche de ayer para amanecer hoy, ha sido como mi primer día donde dormí cual bebé. Y yo siento que por ahí quizá me dañó un poquito la garganta en la noche, porque obviamente no había dormido, y a veces cuando no duermes mucho tiempo, como que tu cuerpo dice, oh sí, vamos a descansar, y hasta a veces roncas. No sé si ronqué, ahí la pregunta será para Wikimogo, si ronqué o no. Que no se escucha tan fuerte, ronco muy suavecito. Parezco gato. Pero pues ya estoy ya como que entrando en ánimos, entrando en calor. Y al parecer toda esta semana va a ser muy, muy buena. Dice por acá Senpai que sus juguetes los rompió su hermano menor. Ah, bueno, eso suele suceder. Cuando tienes hermanos menores, pues eso pasa. Yo no tuve hermanas menores hasta hace unos añitos. Pero sí solía rayar mucho las cosas de mi hermana. Tengo una hermana mayor. Y sí solía rayar sus cosas y... No sé si romperlas. Yo no recuerdo haber roto ningún juguete de ella. Nada más rayar sus cosas. Eso sí. Sus cuadernos y su diario y cosas así. Pero yo no... Vaya, no me acuerdo de haber hecho eso. Mi hermana sí, ella fue quien me comentó eso. Así que hermanita, si estás por ahí, sorry. No recuerdo esa parte malévola de mi ser. Perdón. Por acá Facu Julián dice, sí, grítalo Uma, sí, lunes de Uma, yeah. Y saludos de Argentina, Buenos Aires. No puedo gritar porque me duele un poco la garganta, pero entiendo esa emotividad de sí, wow. Ya es lunes y es lunes con Umachan. Sí, por fin. Dice por acá Zeta-senpai, Fuerza México, saldrán adelante de esto. Afortunadamente sí, hemos... ya estamos saliendo adelante, ya se nota como que empezamos un poco a la normalidad algunos, a seguir trabajando. En gran medida a todo el apoyo que nos han dado los distintos países, que eso sí se los agradecemos infinitamente. Digo, México, el primer día se levantó, ese mismo día, esa noche, y el día siguiente se levantó y dijo, vamos a hacer todo lo posible por salir adelante, y entre nosotros nos empezamos a querer organizar y todo. Pero una vez que empezamos como a recibir la ayuda de otros países, Japón, España, Argentina, Venezuela, Colombia y todos estos grandes países que vinieron hasta acá a apoyarnos, que mandaron ayuda hasta acá, y pues nos hace más fácil la vida. Nos ayudan bastante y la verdad es que todos sus donativos han sido bastante, bastante bien recibidos. Si ustedes quieren seguir donando adelante, todavía vienen tiempos difíciles porque mucha gente que se quedó sin casa. Aquí en México se ha vuelto una discusión bastante, bastante fuerte sobre cómo le vamos a hacer para recuperar, porque muchos de los lugares que se cayeron, desgraciadamente, eran casas. Y pues eso está cañón, dejar tanta gente sin casas, tanta gente, tantos niños sin hogares. Entonces sí está difícil. Si no van a donar aquí en México, para que se sigan haciendo cosas, porque hay muchos lugares aquí en México que están mal, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y la Ciudad de México y otros tantos lugares que ahorita no, como que la cabeza no me da, porque sí son muchos lugares. Si no quieren donar aquí y quieren donar, quieren hacer su buena acción de la vida, del año, del mes, de lo que ustedes quieran, acuérdense que también está Puerto Rico. Puerto Rico sufrió terriblemente, justamente este fin de semana, les fue de la fregada, entró el huracán y sí les devastó bastante, bastante feo. Entonces, pues ahí, así que tienen muchas opciones para hacer su buena acción del año, o del mes, o de lo que ustedes crean, quieran y demás. Pero sí, eso es algo que creo que me había faltado decir el viernes. Sí se los agradezco mucho, agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su apoyo. A todas las personas, a todas las personitas que todavía al día de hoy me preguntan que si estoy bien, que si tengo todo bien, que si mi familia está bien, que si tengo casa. Sí estoy bien, estoy muy bien, tengo casa, estamos bien, mi familia está muy bien, toda mi familia está muy bien. Muchas gracias por preocuparse por mí, se agradece. Que se acuerden que una vive aquí en México y que yo vivo sobre todo aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente la zona donde vivo, por lo menos a mis alrededores, no hay como devastación. Sí, algunos edificios están como cuarteaditos, pero nada, nada serio, nada grave. La zona de derrumbes y de cosas graves fue un poquito lejos de aquí. Pero sí estuvo feo. Hubo conocidos míos donde sí estuvieron en la zona de desastre exactamente en el momento preciso. Y pues fue bastante, bastante, bastante tétrico y feo. Pero estamos bien, estamos aquí, estamos haciendo un programa feliz. ¡Yipi, yipi! ¡Ay! Creo que apenas si se escucha la musiquini. Creo que me escucho muchísimo yo y la musiquini casi no. ¿Qué? Sí, ¿qué tal este inicio de semana? Ah, no, ya. Ok, eso ya lo habíamos pasado. Dice, bueno, ¿qué? Creo que tal vez sea mucho pedir, pero tendrás dos openings, el de Ballroom Yukoso, son de mis favoritos de esta temporada. Esta temporada ya termina, tengo varias favoritas como Koi Touso, Ballroom, Our Girl, Vatican y Made in Abyss. Son muchos. Y los tuyos, tengo favoritos, pero todavía no me he dado la tarea de entrar, a ver cuál es la nueva temporada, porque obviamente ya empezamos otra temporada de animes. ¡Yay! Otra temporada de animes, yo creo que de eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero sí, ya hay nuevas temporadas de animes. ¡Yay! ¡Más animes! ¡Más animes que no creo poder ver todos completos porque son un chingo como siempre! Y suena bastante entretenido todas las nuevas, como nuevas tendencias por ahí. Eh, Pues no tengo problemas en ponértelos, nada más déjame encontrarlos, déjame ver si encuentro versiones largas, porque luego es complicado, sobre todo cuando son tan, tan nuevos. Si no, mínimo te pongo la versión cortita, ¿ok? Si encuentro la versión larga, ya la hicimos. Si no, pues la versión cortita mínimo para que satisfaga un poquito, es un poquito la situación, ¿ok? Dice Carlos Campos, yo no tuve juguetes. ¡Qué triste! ¿Por qué no tuviste juguetes? ¿Qué hiciste en esta vida para merecer tal castigo? Dice este lo digo con un eco. Yo de pequeño jugaba con juguetes de Digimon. ¡Wow! Y qué bueno que esté bien, Umasa. Ah, muchas gracias. De juguetes de Digimon, como que peluches. No sé, te compraron como tu relojcito ese que es para Digi evolucionar y Digi no sé qué. Por acá dice... ¿qué? Dice Ichichan Mayagane que sí que todavía tiene sus juguetes. ¡Wow! Maravilloso, me parece sorprendente esta situación. ¡Juguetil! Opening the City Hunter. Ok. Dice, sí, juguetes y el Digivice. Yo no recuerdo mucho juguetes de Digimon. Yo era más niña Pokémon, siempre he sido más niña Pokémon. Entonces, ay, sí, no me imagino. Me imagino que eran como los mismos juguetes plásticos de Digimon, de los diferentes Digimons. Pero hasta ahí llega mi imaginación con Digimon. ¿Por qué? Porque no los conozco tanto. Vi la serie básica, ¿no? ¿Creen que no vi Digimon? Sí, vi la serie básica y vi lo último que sacaron de Digimon 3. Pero, No soy niña Digimon. Pero respeto la cuestión de Digimon, no tengo problemas con eso. Por acá, ¿qué más? Chan, chan, chan. Ay. Sí, dice Senpai. Pobre Carlos, eso sonó tan sad. Sí, sonó bien triste eso de oh, yo nunca tuve juguetes. Sí, sonó como muy deprimente. Sonó tan triste. ¿Qué más? De mis juguetes favoritos, yo... ¡ay! En mis tiempos, yo era como más fan de los juguetes pequeños. Es que me gustaban mucho unos juguetitos que se llaman Polly Pockets. Eran unos juguetitos chiquititos, no se medían, quizá un centímetro venían las muñequitas y la casita medía, pues, como unos 10 centímetros quizá. Habían unas mansiones muy grandes, obviamente más grandes, pero la casita así que era como de unos 10 centímetros y la abrías como cosmetiquera, ya sabes, así dos partes. Y eran padrísimas, a mí me gustaban mucho. Era como mis cosas favoritas. Sí, eso, o sea, era como lo bonito. No sé, esos eran como mis juguetes favoritos. Últimamente han sacado, ya las Polly Pockets ya no miden un centímetro, ya miden como 3 o 4 centímetros, ya son más grandes y ya no me gustan. Pero pues ya, además con los niños ya no es tan fácil ya que les gusten ese tipo de cosas. Son niños, no les gustan esas cosas y es como, mamá, esto es juguete de niña, no. Y es como triste. Pero a mi hermanita le gustan las cosas chiquitas, entonces ahí ando viendo, ajaja, las cosas que ahora son pequeñitas y son bonitas. Ah, ya lo tenía. Por acá, ¿qué? Por acá dicen... ¡Ah, los Legos! Estos son Legos. O cualquier cubito de esos donde... Cualquier cubito de esos. Dice Paco Julián que los Legos. Bueno, aquí en México se llaman Legos. La empresa es Lego. Legoland y Lego todo. Son esos cuadritos chiquititos que les vas pegando como piececitas y haces torres y haces juguetes y haces muchas cosas. Aviones y demás que ya sacaron como secciones, ¿no? De Star Wars y de... también de Minecraft y de otras cosas. Y todo lo construyes con estos Legos. Esos son muy divertidos, me gustan mucho todavía a la fecha. Me gustan mucho. Son como... como entretenidos. ¿Qué animes vamos a tener? Por acá me preguntaron qué animes. ¿Alguien espera estrenos en esta temporada que viene? Ah, es que son... Según yo son bastantes. Déjame asegurarme cuáles son los que vienen en esta temporada y los animes de esta temporada. Si alguien tiene por ahí el link directo y para los animes de esta temporada, porque no me acuerdo cuáles son. Son un chorro, a veces son muchos. Bueno, es que cada vez sacan más. Si alguien tiene por ahí la liga de los animes que se van a estrenar ahorita o que ya se están estrenando, mándenme la liga rapidísimo en lo que yo también lo busco y para ver qué animes nos gustan. Y mientras, pues vámonos a este bloquecito musical. ¿Por acá qué? Oh, ya me mandaron la foto de los juguetes de Digimon. Bueno, vámonos con este bloquecito musical. Si tiene la liga de los nuevos... animes que se vienen en esta temporada, pues mándenmela para compartirla con todos. Y mientras busco todos sus openings y endings. ¿Va? Bueno, esto es Animemente, chicos. Yo regreso. ¡No se vayan! Continuamos aquí todavía. Nos queda bastante tiempo. Can't imagine life without having you here by my side. No matter the cost. You just can't hold on, and the weight is too strong. I'll be there to break the fall. You feel confused by the world and all its mysteries. I can only hope you remember all the simple things. Like what's a heartbeat? What's up? the time I wouldn't change a thing. And I just wanna let you know I'll never let you go. You'll always be a part of me. You feel confused by the world and all its mysteries. I can only hope you remember all the simple things. Like what's a heartbeat? What's a heartbeat? With a heartache? With a heartache? What's a hurricane? Hurricane? Without the rain? Without the storm? Without the snow? What's the moon without the stars? That's how it feels when we're apart. Like what's a heartbeat? Always around the world. 握ったら降臨剤を追いつけないとこまで行きましょう。 高らかに空気区切りを手につかんで咲き誇れ美しい一歩よ、そのまま刺さって Invisible Sensation 大胆なエモーションに収集して Face to Face